La compañía japonesa Fujitsu, que comercializa productos para las tecnologías de la información y la comunicación, ha presentado en el Mobile World Congress de Barcelona su sistema de reconocimiento del iris, un método para identificar al usuario de un dispositivo móvil, para autenticarlo y desbloquear la pantalla. Iria Barsha, directora de comunicación de Fujitsu, nos mostró el proceso de autenticación. Pues es una nueva tecnología propietaria de Fujitsu que se basa en el reconocimiento del patrón del iris del ojo. Entonces, inicialmente lo que tú tienes que hacer es registrar tu iris en el móvil, que es un proceso que dura muy pocos segundos hasta que reconoce tus dos pupilas, y luego ya para acceder al móvil tienes implementado este sistema de seguridad que en décimas de segundo confirma que eres tú y ya te deja acceder a todo lo que tú hayas securizado con esa tecnología. Es un nivel de seguridad muy alto y además lo bueno es que el patrón del iris de tus ojos no cambia en toda tu vida, así que una vez que lo registras te serviría para siempre. Vamos a ver, al final lo que es una tecnología de seguridad que se podría aplicar a todo. Nosotros, nuestra idea es que esté disponible a partir de, bueno, pues de este año 2015, inicialmente en nuestros móviles en Japón, pero bueno, como la estrategia de Fujitsu es una estrategia global, pues evidentemente intentaremos que vaya a otros países. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.